que no dice, no, yo no estoy ni ahí porque igual tengo que trabajar, igual tengo que hacer un montón de cosas y me importa, no me importa quién salga en realidad, pero lo importante es que cada uno de ustedes tenga la certeza, la seguridad que va a elegir a los a las autoridades que nos van a guiar en este país. Y eso creo que es súper importante que cada uno de ustedes lo tenga muy, muy claro. Eso es una de las cosas importantes, entonces, vaya a votar, no tenga miedo, tenga la posibilidad de hacerlo temprano y vuélvase a la casa y después no salga, porque en realidad igual vamos a tener el tema de las del cuidado que debemos tener todos. Esa es la primera cosa, entonces, en este programa Conversando Educación, si usted necesita o quiere dar una opinión o llamar a la radio, usted puede marcar el 228727871 y con mucho gusto nosotros le vamos a recibir su llamado, su duda, su explicación o también su reflexión. Bueno, en este espacio nosotros queremos resaltar lo importante para la democracia, el voto de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Esa es una de las importantes cosas que nosotros a través del devenir tenemos que tenerlo claro. La importancia de la democracia, la importancia del voto. Usted, señora, señor, tiene que ir a votar, tiene que ir a sufragar, tiene que tener esa capacidad de decir, bueno, yo voy a elegir a esta o cual autoridad. Y los chiquillos en realidad decían que prácticamente ellos no quieren votar, pero si no votan, le están entregando el poder a los que sí votan y que son muy pocos a veces. Y le estamos entregando todo el poder a la casta política, que es la que en realidad lo único que a veces desean es mantenerse en el poder. Y no, ojalá que no haya en ningún minuto poder ir interactuando, digamos, intercalando las autoridades. Por lo tanto, vaya, vote. Creo que es muy importante y fundamentalmente importante que usted tenga presente que a través del voto usted está participando en un evento tan importante como es elegir a nuestras autoridades. Eso es entonces la democracia. No se olvide que la democracia viene desde antes de Cristo, inclusive. Tenemos tiempos importantes que recordar nosotros cuando los atenienses ya practicaban la democracia. Y se reunían en torno a las plazas, ¿verdad?, para generar algunas cosas importantes para la ciudad. Eso, hasta hoy día tenemos que es uno de los... Algunos dicen que es uno de los sistemas más malos que hay, pero es que no hay otro. Yo no veo si hay otro modelo, digamos, de poder conducir un país. Hay algunos que plantean la dictadura, pero ustedes saben que la dictadura en realidad es un modelo que no tiene mucho que ver con la democracia ni con el hecho de poder avanzar todos juntos. Eso es entonces la importancia que tiene usted que tener hoy día a través de esto. Yo quiero contarle algo de historia también, fíjese, porque a mis años que que vivió en este mundo. Antiguamente usted sabe que no, el voto no era el voto como es hoy día. No era cédula única, sino que era un voto, ¿no? Que usted lo podía, inclusive lo podía traer marcado de la casa. Lo echaba a la urna y no tenía ninguna otra situación complicada. Yo les debo contar que en realidad yo me acuerdo que en el año 58, yo tengo 70 años, en el año 58, en el principal, para la elección del presidente Alessandri, me acuerdo, yo tenía 8 años y veía cómo a los campesinos le marcaban el voto. En una mesa se ponían el patrón y marcaba el voto, le pasaba el voto al campesino y le entregaba una empanada también, ¿verdad? Por el favor que iba a hacer, se le entregaba el voto y luego que se iba el campesino, al otro día iba a votar, tenía que echar el voto que le habían marcado en la urna y el voto que le pasaba a la mesa lo tenía que guardar y devolvérselo, ¿verdad?, al patrón para que comprobara que efectivamente había echado el voto que ellos le habían marcado. Entonces, la historia avanzando y hoy día tenemos un voto que es absolutamente secreto. Es único, exclusivo y nadie más sabe por quién va a votar usted. Es absolutamente secreto. Y ese es uno de los miedos que a mí me manifestaba el otro día una señora ya un poco de edad, me decía, pero, pucha, ¿cómo vamos a saber efectivamente si el voto, lo que yo voté, van a saberlo o no van a saber? No, nadie lo va a saber. Porque si este sistema de votación que hay hoy día en Chile es un voto absolutamente secreto. Entonces, cuando yo les cuento todo esto, estimados amigos, es para que ustedes se vayan dando cuenta efectivamente que hay muchas personas que se quieren entronizar en el poder. ¿Por qué razón? Porque hay privilegios. Y creo que lo más importante hoy día es que el poder sea en alternancia, no siempre los mismos, porque de ese punto de vista nosotros vamos a generar algunas situaciones que van en contra de la democracia misma. Eso es lo importante que yo les quería plantear hoy día con relación al voto. Y no se olvide que el voto tiene que hacerlo usted en conciencia. En conciencia, porque es usted, solamente usted, la que sabe o sabe que va a votar. Nadie más lo va a saber, salvo que usted lo diga, obviamente. Pero en conciencia hoy día solamente usted es el único que sabe, o usted, señora, señor, es el único que sabe qué rayita marcó, a quién le dio la preferencia. Así que no se complique por el hecho de que puedan algún momento decirle, ¿sabe qué? Mira, tú votaste por tal candidato, ¿no? Por lo tanto, hoy día usted tiene que tener plena conciencia, que va a votar por la persona que usted realmente le represente. Y ese es otro tema importante. No se olvide que hoy día vienen los grandes ofertones, pues. Se ofrecen miles de cosas, pero a veces de las miles de cosas que se ofrecen, en realidad son muy pocas las que, en definitiva, vemos que se han cumplido. Algunos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. En el año 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En el año 2012 se aprobó la ley número 20.568 que reformó el sistema de sufragio universal, instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. No se olvide que después, ahora, están pensando que se equivocaron, parece, y lo quieren hacer nuevamente obligatorio. Esos son los vaivenes de la política, pues. A veces, de hacer cosas sin pensar, o sin pensar prácticamente en nada. Si tenemos claro eso, es importante tenerlo presente siempre. Ahí estamos hablando un poco de historia del sufragio en Chile. Creo que es importante ir conociendo algunas cosas que son importantes, sobre todo ahora que estamos en un proceso prácticamente a la puerta o a la vuelta de la esquina de la votación para autoridades. El derecho a voto es muy importante. Es uno de los derechos políticos más relevantes, dice, para la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Es un primer derecho humano saber por quién voy a votar, pero en forma libre. No tiene que ser un voto coercitivo ni coercionado, sino que tiene que ser solo usted en su conciencia que decida por quién va a votar. El derecho a voto está, digamos, reconocido internacionalmente. Son muy pocos los países hoy día del mundo que no votan. Pues la mayoría tienen obligatoriedad del voto. Por lo tanto, creo que es importante tenerlo presente en ese punto de vista. El artículo 13, el capítulo segundo de la actual Constitución chilena, está consagrado el voto y el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años que no estén cumpliendo alguna pena aflictiva. De igual forma, se suman a este derecho aquellos extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años en el país. Esta nueva ley, ¿no es cierto?, hace todos estos cambios importantes. Una persona que tenga una pena aflictiva no puede votar. Son penas que van más allá de 5 años y un día, en la cual no pueden tener derecho a sufragio hasta que no queden con sus papeles limpios en el patronato de reo. Esa es la prohibición, bueno, y los menores de 18 años que tampoco pueden votar. Solamente votar aquellos que están autorizados por nuestra Constitución Política del Estado. Ese es uno de los elementos importantes que también creo que había que contarlo, ¿verdad? Y el voto es muy importante, sobre todo hoy día que contamos con el voto de la mujer, que antiguamente no se hacía y que hoy día en realidad es un derecho de los más importantes que tenemos hoy día como ciudadanos. Yo le puedo contar también que a veces usted, cuando ve todo esto en las calles, ve tanta propaganda, ve que desesperadamente algunos llaman a las casas pidiéndole que por favor voten por fulano de tal. Me da la impresión a mí que estamos llegando o estamos viviendo épocas pasadas, ¿no? Épocas pretéritas en donde prácticamente se inducía a las personas a votar, obligada. Y hoy día creo que ese derecho debe ser total y absolutamente, pero total y absolutamente consciente del hecho de votar sin presiones, que es fundamental para poder lograr que este país tenga buenas autoridades. Porque si nosotros hoy día nos dejamos llevar por las presiones, vamos a estar eligiendo cualquier cosa. Bien, pues, estimados amigos, creo que eso ha sido una de las cosas importantes que yo les quería plantear hoy día. El tema de las elecciones, tenga cuidado hoy día. El sábado comienza la ley seca, no se puede vender alcohol en ninguno de los restaurantes, ni en ninguna botillería, ni en los supermercados. Estamos adscritos a la ley seca. No podemos beber alcohol. También respetar todas las ordenanzas que las autoridades nos entregan, sobre todo el hecho de poder movilizarnos de un lugar a otro. Muy importante entonces que cada uno de ustedes tenga presente esta posibilidad concreta para respetar lo que la autoridad nos está diciendo. Eso más o menos en síntesis en este programa de sobremesa, en la cual estamos hablando de la votación y de cómo hoy día se tiene que llevar a cabo este proceso. Estamos en el programa muy importante hoy día contarles también que, con mucha pena se los debo decir, pero tremenda pena, que hoy día murió una niña de 3 años en un incendio acá en la parte sur poniente de Santiago. Era un incendio grande, hay una niña de 3 años que está fallecida y una niña de 11 años que está grave en el hospital Sotero del Río tratando de peleársela a la muerte. Entonces, es una noticia muy triste, un niño, una niña pequeña, tan pequeña que en realidad no tenía ninguna posibilidad de salvarse por cómo quedó, digamos, su casa. Y son muchas las familias que están hoy día damnificadas. Generalmente son familias haitianas a las cuales en realidad tenemos que ayudar para poder que salgan de este trance tan, tan desagradable, ¿no? Como el perder prácticamente todo lo que tenían. Y aparte de eso, perder la vida de una niña que es muy triste, muy penoso, muy incomprensible en realidad. Decía las noticias y lo que se comentaba es que los papás estaban trabajando, tratando de buscar trabajo por ahí o tratando de ganarse unos pesos para poder solventar la alimentación y los gastos básicos que requiere una casa. Vaya las condolencias de nuestro programa y de la Radio Puente Alto a la familia que está sufriendo indeciblemente la pérdida de su hijo o de su hija. Bien, la segunda parte de este programa de sobremesa que yo quiero plantearle a ustedes es el tema del cómo está afectando hoy día acá en este país, y no solamente en este país, sino que está afectando en todo el mundo en realidad el tema de la pandemia, con largos periodos de cuarentena en donde prácticamente no podemos salir, en donde en realidad no podemos visitar a nuestra familia y se nos hace difícil cada día más poder salir a un rato de esparcimiento a los parques, a los lugares en donde habitualmente nosotros podíamos ir para recrearnos y para salir de todos estos procesos tan complicados como esto que estamos viviendo con la pandemia. Así que este segundo momento lo vamos a matizar, digamos, con esto, sobre todo en el tema cómo es y cómo es la regulación emocional y cómo nosotros tenemos que hacerlo. Porque si usted está encerrado, la mayor parte del tiempo y tiene que salir con mucho cuidado y aparte de eso salir con permiso y aparte de eso el susto que da el hecho de que usted tenga que cuidarse porque puede contagiarse con este mal tan tremendo, ¿verdad?, que nos puede causar la muerte. Entonces son cosas muy importantes. Primero, el hecho de estar encerrado en la casa y en segundo término el miedo de salir porque nos podemos contagiar. Tremendo. Y para eso le vamos a poner un poco de música ahora alegre para que usted pueda en esta sobremesa también recrearse un poco, ¿no? Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable y un 15 en escala de 1 a 10. Tienes el aura y el poder que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer. Veo arcoíris, estrellitas y el Edén. Yo despierto, soy adicto a tu sexo. Éxtasis divino, medicina del placer.

para nadie afuera. Vamos a mi planeta. Preparen mi ropa. Tranquila, Singapur. Los de la NASA. Estamos en la casa. Programa de sobremesa. Usted ya almorzó, me imagino que tomó un rico café después del almuerzo o un rico bajativo que es tan importante para poder regular la digestión. Bueno, estamos en ese programa, estamos regulando nuestra armonía hoy día, nuestra regulación emocional. ¿Y qué es la regulación emocional? ¿Qué ejemplos tenemos? Cuando pensamos en la regulación emocional, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la persona de disminuir los aspectos vivenciales de las emociones negativas, como por ejemplo la rabia, el miedo, la tristeza. Cuando usted tiene un problema grave, obviamente, si es, digamos, complicado, le puede dar rabia, pero también le puede dar miedo y también le puede dar tristeza. Ahora, ¿cómo regulamos eso nosotros? Porque en definitiva, muchas personas dicen, bueno, las emociones se sienten, pero no se regulan. Sí, señora, sí, señor, se puede aprender a regular las emociones. Creo que eso es muy importante, porque si nosotros no pudiésemos regular nuestras emociones, estaríamos realmente complicados. Complicados en el sentido de que estaríamos más expuestos a tener una enfermedad de orden psíquico que no, digamos, en la no regulación de esa emoción. Entonces, súper importante que usted, señora, señor, tenga claramente establecido que la regulación emocional es un elemento importante para poder vivir. De lo contrario, estaríamos todos muy complicados y al final nos podríamos volver locos. Entonces existe fórmulas hoy día en la cual usted puede regularse emocionalmente. Es importante, importante, porque de esa manera usted va a descargar un poco lo que tiene que ver en su cabecita y sobre todo las grandes preocupaciones, las grandes tristezas y los grandes miedos que hoy día nos aquejan. Así que tenga presente, sí se pueden regular. Sacar tu recuerdo. siempre te ha querido desde Bien, pues estamos en nuestro programa de sobremesa hoy día acá en la Radio Puente Alto, en la cual estamos conversando de varios temas. Comenzamos diciendo lo importante que es ir a sufragar, lo importante que es no se quede en la casa, levántese, vaya, no hay problema, tiene dos días. Y luego de ello estamos viendo el tema o conversando sobre el tema emocional, lo que está pasando hoy día cuando nosotros estamos tanto tiempo, ¿verdad?, encerrados prácticamente, sobre todo los niños, las personas, sobre todo las mamás. Ayer me escribí una mamá, me decía, pucha, qué complicado es ser dueña de casa hoy día cuando está acostumbrada a ir a trabajar todos los días y hoy día tengo que ir a quedarme en casa y no puedo ir a trabajar y de casa estoy trabajando también. O sea, no significa que no trabaje, sino que está trabajando en forma online. Entonces, re complicado. Eso genera un estrés y un tema de emociones tremendo. Entonces, la regulación emocional es importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de la regulación emocional? Porque, si bien es cierto, sí, debemos regular emocionalmente la cosa, pero ¿cuál es la importancia que tiene el hecho de regular emocionalmente algo? Bueno, la regulación emocional nos permite controlar los impulsos, porque no se olvide usted que de repente sentimos una emoción tan fuerte de ira, de rabia, que nos dan ganas de tirar los platos por alto, nos dan ganas de tirar el salero, nos dan ganas de tirar un montón de cuestiones por alto. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos que eso no pase? A través de la regulación emocional. Y esa regulación emocional nos permite controlar nuestros impulsos, canalizar las emociones desagradables, tolerar la frustración y saber esperar las gratificaciones. O sea, cuando pasa eso, cuando nosotros tenemos un impulso tremendo en el cual prácticamente tenemos que tener bastante fuerza de voluntad para poder regular esos impulsos tremendos que nos están pasando, tenemos que tener entonces esa grandeza de espíritu de poder entender que a través de esto nosotros podemos mejorar también, porque de lo contrario nos vamos a hacer un grave problema mayor. Entonces, hay que regular emocionalmente. Entonces tenemos el tema de las estrategias, tenemos el tema de la regulación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo mejorar la regulación emocional? ¿Cómo yo la mejoro? ¿Cómo yo regulo mejor mis emociones? ¿Cantando, silbando? No sé, pues. Cuando usted acumula emociones positivas, ¿verdad? Positivas, que le dice, ¡oh, qué bueno lo que hiciste hoy día! ¡Qué tremendo! Te portaste muy bien. En realidad lo que hiciste fue fabuloso. Nosotros estamos acumulando emociones positivas que contrarrestan, ¿verdad?, lo negativo. Porque no todo lo que una persona hace es negativa o todo lo que nos pasa hoy día en el encierro es negativo. No. Cuando nos sentimos bien, es más fácil afrontar las emociones negativas. Por eso hacer actividades agradables, deportivas y sociales es una buena idea para que la gestión emocional sea buena. También intentar mejorar lo más posible nuestra vida en general y aprender para el futuro. Como dice Alvin Toffler, ¿verdad?, y también otros autores como Edgar Morán, tenemos que tener paciencia, tenemos que gestionar bien nuestras emociones, tenemos que intentar mejorarlas de lo más posible, o sea, vivir mejor posible. Tratar de no enojarnos tanto, de no pelear tanto, de no tener tantas dificultades con los vecinos, ni siquiera en la propia casa. Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos mejorando nuestra regulación emocional, porque eso es muy importante hacerlo. Si nosotros regulamos nuestra emoción, entonces estamos tratando de ser cada día más humanos, portarnos mejor con los demás, ser más sociable, tener más cercanía con las personas que queremos. Y no se olvide usted que las personas que nos quieren a nosotros, cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, ellas también sufren. A veces uno dice, no, a mí no me interesa, total, yo soy yo. No. Usted y su circunstancia, como dice Ortega y Gasset, ¿verdad? Un gran filósofo español, Ortega y Gasset. Entonces tenemos, importante, mejorar nuestra regulación emocional. O sea, eso es cuando yo acumulo emociones y esas emociones son positivas, eso me van a dar un respiro. Y usted también tiene que ayudar, por ejemplo, en su casa. Cuando su esposo, después de estar tan complicado, o la esposa, ¿verdad? Pucha, reconozcámosles qué rico te quedó el almuerzo, oye, que está bonita la casa, oye, que nos hemos sacrificado, etcétera, etcétera. Son puras cosas positivas que en definitiva nos van a ayudar a mejorar nuestra regulación emocional. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de autorregulación emocional? Las estrategias como de autorregulación se definen como pensamientos y conductas que intentan eliminar lo malo, ¿verdad? Mantener o cambiar nuestros estados emocionales. Porque de repente nos quedamos pegados con las ideas, nosotros nos pasa algo malo y nos pegamos ahí, nos quedamos pegados, nos pegamos y seguimos pensando. Y eso como una bola de nieve. Porque al final eso va a explosar y vamos a tener un problema mayor. Así que es muy importante que esta estrategia de autorregulación emocional, usted tiene que tener también conscientemente comenzar a cambiarlas. Y eso se hace, ¿eh? No es que usted diga, no, si las emociones no se pueden regular, sí las puedo regular. Y eso se hace con harta conciencia, no pasarse tantas películas de repente. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de ir manteniendo esas situaciones controladas, ¿verdad? Y como yo le estoy planteando esas estrategias, hágalas. Sí funcionan. Ahora, hay otras formas, otros métodos, como el mindfulness, por ejemplo, que es muy importante. Hay personas que son expertas en mindfulness, en donde ellas prácticamente a través de la relajación, a través del mantener nuestro cuerpo en armonía, también es un método y una estrategia muy buena de autorregulación emocional. Por lo tanto, es muy importante. Así que eso yo creo que es fundamental que usted lo vayamos entendiendo de esa parte. Y tenemos también, ¿de dónde se originan las emociones en el cuerpo? ¿Cuáles son sus bases neurofisiológicas? ¿Dónde nosotros estamos sintiendo las emociones? ¿De dónde salen las emociones? Bueno, es un poco más de larga data, pero lo vamos a tratar también de conversar un poquitito acá, que el sistema límbico, comúnmente conocido como cerebro emocional, tiene un papel fundamental en la aparición de los estados emocionales. Eso es súper importante. Es aquí donde las emociones tienen su base neurológica. No obstante, los procesos límbicos impactan en áreas como la memorización y el aprendizaje. Entonces es muy importante. No se olvide que nuestro cerebro es tan complejo que hoy día se está estudiando muchísimo y ya se conoce mucho más de él ya. Ya no somos tan ignorantes en la parte de regulación, en la parte conocimiento del cerebro. Entonces las emociones sí se hacen y se generan en el sistema límbico y eso creo que es importante tenerlo presente. Pero todo esto usted puede llevarlo a la parte consciente, ¿eh? Usted puede llevarlo a la parte consciente porque hay personas que lo dejan que actúe en forma prácticamente libre y vamos a tener problemas graves. Así que es muy importante, cada uno de nosotros tiene la capacidad de comenzar a desarrollar estrategias para ir mejorando nuestro comportamiento y sobre todo el tema de las emociones. Y finalmente dice, ¿cuáles son las bases de la regulación emocional? ¿Qué importante es eso? Según varios autores, la regulación emocional tiene dos fundamentos teóricos que se superponen. Uno basado en el estudio del estrés, que muchas personas dicen, estoy total y absolutamente estresado hoy día, estoy complicado, no sé qué hacer, ¿verdad? La capacidad de afrontamiento y los procesos psicológicos defensivos. Eso es una de las partes. Otro, en el que los autores se encuentran más cómodos, que reconocen el funcionalismo de las emociones dentro de una etapa importante. Entonces tenemos hoy día que las bases de la regulación emocional están prácticamente en una de las cosas que es la capacidad de afrontamiento, cómo yo enfrento una situación, porque hay personas que huyen de las situaciones, pues no son capaces de enfrentarlas, se van. Quedan prácticamente fuera. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de lograr entender que a través de enfrentar las cosas, no dejarlas para más rato, sino que ahí, cuando pasaron, obviamente cuando hay una situación de ira, por ejemplo, usted tampoco puede arreglar el problema, tiene que pasar, tiene que calmarse. Pero siempre tiene que tener la curiosidad, digamos. Curiosidad, digo yo, ¿por qué la curiosidad? Porque usted también tiene que mirar en el otro. Ser curioso, ¿qué es lo que está pensando el otro? ¿Cómo está manifestando sus emociones? Entonces es muy importante enfrentar eso, sin dejarlo pasar. Y con eso usted va a tener una situación bastante, digamos, mejor que nada, digamos, para poder afrontar lo que es el tema de la regulación emocional y todo lo que tiene que ver con el tema de las estrategias de autorregulación emocional. Y eso es muy importante. Fíjese que esta pandemia ahora nos está enseñando cosas interesantes, ¿eh? Que no las habríamos aprendido nunca, porque somos muy cabeza dura de repente. No habríamos aprendido cosas que hoy día estamos aprendiendo. Fíjese usted que hemos tenido que obligatoriamente saber utilizar todas las tecnologías nuevas de comunicaciones, teléfono, computador, etcétera. Si no, no podemos vivir ya prácticamente. Usted cuando va a un lugar, ya a un estacionamiento tiene que usar una máquina. si va a tomar café, prácticamente ya no lo atiende una persona, sino que tiene que enfrentarse a una máquina. Entonces, todo eso lo teníamos más o menos, pero hoy día no, hoy día estamos obligados y obligadas a que nosotros, a través de todo este proceso, vayamos mejorando nuestra capacidad de conocer y de practicar aquellas tecnologías nuevas que a veces para nosotros eran muy desconocidas. Así que hay elementos positivos también, o sea, no todo ha sido malo en la pandemia. También quizás seguramente nos hemos acercado más a nuestra familia, que también ese es un elemento súper importante para poder tener y saber que la regulación emocional es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que practicar. No se olvide, practicar en este programa de Sobremesa, entenderlo, practicar el hecho de poder regular nuestras emociones. No se pase tantas películas, no piense tanto en cosas negativas, trate de desviar su pensamiento, no sé, conversando con su esposo, conversando con los hijos, no se quede sola ni se sienta sola. Creo que eso es una de las cosas importantes para poder entender que a través de este proceso nosotros podemos tener una regulación emocional lo mejor posible, digamos. No creo que sea lo óptimo, pero sí va a ser una muy buena regulación emocional. Estamos en la Radio Monte Alto, ¿verdad?, teniendo esto que es importante, como es el hecho de las emociones y el tema de la pandemia. Vamos a la música, pues. Creo que es importante hoy día entonces tenerlo claro que desde esa perspectiva tenemos que ayudarnos. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Que solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Thank you. sabroso bailando la cumbia, la rubia, la morena también buena la bailanta. Me gusta la cerveza, me gusta la picolita. Me gusta esa guachita cuando mueve la colita. Si tú te fuiste solo y ella quedó solita, casera no se hace, baila con la santa feria. Uy, ¿qué pasó, se cayó? Y de la muerte resucitó. Retumba, tumba el camión en el cerro, se cerró repartiendo banco y liquidas. Retumba, tumba el camión en el cerro, se cerró repartiéndole a la comunidad. Retumba, tumba el camión en el cerro, se cerró repartiendo banco y liquidas. Baila mi cumbia cartonera, limando con la mano, moviendo la cadera. Baila mi cumbia cartonera, indica la palma arriba la gente de la feria. Baila mi cumbia cartonera, limando con la mano, moviendo la cadera. Baila mi cumbia cartonera, indica la palma arriba la gente de la feria. Thank you. Bien, pues, estimados amigos, estamos iniciando el programa Conversando de Educación del Colegio Estela Segura de Puente Alto. Es un programa que lo tenemos ya hace bastante tiempo y que estamos saliendo al aire con la finalidad de que nuestros auditores, especialmente nuestros apoderados y apoderadas, conozcan lo que se hace en nuestro colegio. Lo que es importante para que usted conozca en realidad lo que se trabaja y lo que se hace en educación. Hay cosas que tengo que contarles primero que nada. Primero que todo, el saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, que siempre nos plantea la idea de poder salir a conocer cosas nuevas y que nosotros como colegio debemos también mostrar cosas nuevas. Todo lo que nosotros estamos haciendo acá en este minuto está muy importante contárselo a ustedes. Así que un saludo cariñoso de nuestra directora, la señora Marta Prieto. De todos los profesores que trabajamos en el Colegio Estela Segura y los asistentes de la educación, también el saludo cordial para todos ustedes. En este programa que ya, como le decía, lleva tiempo y nuestra finalidad es contarle lo que hacemos en nuestro colegio. Y la primera cosa que le debo contar, que no sé si usted lo sabía ya, pero está en las redes sociales, está en la municipalidad, está en todos lados. Nosotros estamos siendo sede de toma de PCR. Tanto para nuestros nosotros que trabajamos en el colegio, para las personas que viven en Puente Alto, o sea, está abierto al público. Ayer tuvimos el primer encuentro, digamos, de toma de PCR en nuestro colegio para los profesores, asistentes de la educación y todos los vecinos. No importa que no estén en el colegio ni que sean apoderados, sino que está abierto. Estamos cooperando con la municipalidad en este momento tan complicado como es el hecho de tener y dar un servicio a la comunidad. Nosotros estamos apoyando esto, pero a todo lo que dar. Entonces creo que sí es importante, sí es importante. Es importante que usted lo conozca y cada mes vamos a tener nosotros o vamos a hacer sede de la toma de PCR. Ayer tuvimos 96 personas que fueron examinadas. Siempre esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ayer se acabaron antes los ¿cuánto se llama esas cositas que toman el PCR? Y por lo tanto no se pudo tomar más gente, sino que fue solamente hasta 96 personas que pudieron ser examinadas con eso. Y el resultado que llega después de 3 días. Le toman todos los datos, nombre completo, RUT, teléfono. Entonces le avisan a usted, le dicen, mire, usted resultó positivo o usted es negativo. O sea, es un servicio muy bueno que está dando el Colegio Estela Segura a toda la comunidad de Puente Alto. Creo que estamos en la punta, digamos, de poder participar en esto, que es tan importante, tan fundamental para poder mantener a raya esta pandemia, oiga, tan endemoniada que nos está tocando vivir en este siglo XXI, al inicio de este siglo XXI. Así que eso es una de las cosas que creo que es importante que ustedes la sepan para que vayan también teniendo presente que nuestro colegio sí participa con la comunidad, que sí participa con... Yeah. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Vocación acá del Colegio Te La Segura de Puente Alto. Tanto tiempo el Colegio Te La Segura prestando un servicio educacional y ahora estamos prestando un servicio también de apoyo a la municipalidad. Qué importante es, ¿no es cierto?, como comunidad lograr hacer todo este tipo de cuestiones para poder mejorar también como comunidad, como pueblo, en realidad, en donde todos tenemos que cooperar. Como bien lo decíamos la semana pasada, donde hacíamos un pequeño homenaje a Humberto Maturana, en donde él decía, debemos cooperar, hoy día no debemos competir, debemos tratar de cooperar entre todos para mejorar todo esto que en realidad es tan humano, es tan nuestro, es tan de todos nosotros. Estamos viendo en este minuto, en el programa Conversando Vocación, también conversando un poco de lo que está pasando hoy día en este tema del encierro, dice, que en este periodo tan insólito de confinamiento en el que nos vemos inmersos en la actualidad, ¿verdad? No cabe duda de que tener la mente ocupada hace que el tiempo transcurra más rápido y nos aleja de estados de angustia, de ansiedad, de depresión. Son muchos los expertos que insisten en la importancia de establecer rutinas en la vida diaria que nos impidan estar ociosos y pensar demasiado en lo que nos rodea y que nos hace mal. La verdad, resulta tan beneficioso, dice, establecer rutinas. Si usted se rutiniza, si usted hace rutina y si usted tiene esa posibilidad de hacer siempre lo mismo, contaba la historia de, por ejemplo, un gran filósofo, Sartre. Él tenía una rutina, todos los días salía a las 3 de la tarde a caminar, pero a las 3 de la tarde. Qué importante era esa, fíjese, esa rutina de esta persona, que toda la gente que vivía cerca de él ponía los relojes a esa hora, porque bueno, estamos hablando ya del 1800 y tanto, en donde sabían que ese caballero salía sin ninguna dificultad a las 3 de la tarde a caminar, a darse una vuelta. Entonces todos sabían, salió el señor Sartre y nosotros poníamos el reloj a las 3 de la tarde porque sabíamos que él tenía una rutina y nunca fallaba. Entonces la rutina es una palabra que proviene del francés routine, que significa costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. La rutina nos permite organizar nuestro tiempo de una forma práctica y automatizada. Es lo que tenemos que hacer con los niños, pues. Nosotros tenemos que hacerle una rutina a los niños, por eso que era tan importante poder, en este tiempo de pandemia, tratar por todos los medios que los chiquillos tuviesen una rutina diaria, y nosotros se la estamos dando en el colegio, pues. Ellos están entrando a las 8 de la mañana todos los días y están saliendo a las 11 y media todos los días. Tienen una rutina. Nosotros le estamos organizando una rutina para que ellos en realidad no generen tanto estrés, sino que al rutinizar cosas, los niños están actuando de una manera buena, digamos, en el sentido de que se están olvidando de muchas cosas que está produciendo el encierro. Entonces, es muy importante. Históricamente, ha habido personas ilustres reconocidas por sus rutinas como Nietzsche, Karl Marx, Immanuel Kant. Kant también era un abogado, el reloj, dicen, de Combar, la localidad natal, y tenía por costumbre pasearse todos los días a la misma hora, aprovechando a los vecinos su paso para determinados lugares para poner la hora en su reloj. Miren qué interesante era, ¿no? Cuando Nietzsche también, igual que Kant y otros, se paseaban y hacían una rutina ellos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a una rutina. Hay algunas personas que dicen que eso no es bueno. Pero ¿sabe lo que sucede? Que cuando usted rutiniza un problema, y sobre todo los niños, cuando rutinizan un hecho determinado, al final pasa a ser tan natural que los chiquillos van a poder estudiar y se van a hacer un hábito. Después de la rutina, viene el hábito. Y eso es lo maravilloso. Si usted se hace la rutina, por ejemplo, de lavarse los dientes todos los días, lo hace automáticamente, al final eso se va a constituir en un hábito. Y nosotros tenemos que formar en los chiquillos el hábito del estudio. Y eso se hace primero teniendo una rutina determinada. Todos los días la rutina, estudie, por decirle usted, a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, a la hora que usted le dé la gana, ¿verdad? No siendo después de las 10 porque no se puede, no es conveniente, pero si el niño se rutiniza y a una hora determinada solamente comienza, fíjese lo que le digo yo, solamente comienza no más de 10 minutos, no más de 10 minutos, porque hay gente que dice, no, tú tienes que estudiar una hora, en forma inmediata tú estudias una hora. Y el estudiar una hora a un niño que está recién comenzando a hacer su rutina para después formar el hábito es tremendo. No lo va a hacer, no lo va a lograr. Primero se tiene que hacer en forma parcelada y de acuerdo a tiempos determinados. Hoy, igual que ayer, estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero. Sí, el que no levanta la mano se pone la gorra, así que la paro de aquí. Estás escuchando Cumbia Mix 1. ¡Espera! Bien, estamos ahora acá en la Radio Puente Alto en el programa Conversando Educación. Y como estamos conversando de lo importante que es la rutina, lo importante que es rutinizar los temas para después llegar a tener un buen hábito, vamos a conversar con un psicólogo que tiene experiencia en todo este tema, para que usted, señora, señor, también tenga presente lo importante que es la rutina. ¿Cómo hoy día, a través de la rutina, nosotros podemos tener un mejor pasar? Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Acá estamos, encerrados también con los niños. Oye, hay un tema que es importante que estamos tratando acá en la Radio Puente Alto hoy día, que es el tema de la rutina. ¿Cómo nosotros, a través de la rutina, podemos organizarnos mejor? ¿Qué te parece eso a ti? ¿Estará bien, estará mal? ¿Cómo lo ves tú? O sea, cuando nos organizamos como a ver, si lo vemos como desde el aspecto de los adultos, claro que es importante la rutina, po. Organizar los tiempos, a qué hora te levantas, te acuestas, a qué horas almuerzas, todo. Pero cuando nosotros vemos la importancia de la rutina, cuando tenemos a niños en la casa, se torna aún mayor el desafío. ¿Por qué, oye? De no dejar de tener una rutina, porque los niños necesitan tener rutinas, necesitan tener hábitos. Mientras una rutina la logras potenciar, el niño va tomando el hábito, va sabiendo que a esa hora almuerza, que a esa hora juega, que a esa hora estudia, que a esa hora le toca inglés, que a esa hora le toca historia, que a esa hora le toca ciencia. Entonces eso todo está basado desde la rutina y no desde la improvisación. Perfecto, eso es importante, ¿no es cierto?, tomarlo en cuenta de que a través de este proceso el niño al final va a tomar un tema que es importante, como es el hábito de hacer algo. Exactamente, además de que si nosotros vemos la temática de improvisación, tengan claro todos los radioescuchas que los únicos que logran improvisar de manera excelente son los jazzistas, los músicos, nadie más. Yeah. Pero cuando queremos improvisar en algo con los niños, claro, en algún juego puede ser, pero no podemos tener al niño sin tener un hábito y además improvisando en las rutinas diarias. El niño necesita dinamismo. Y ese dinamismo te lo va a dar una rutina y una adquisición de hábito, porque el niño también necesita saber cuáles son los tiempos que tiene que ir respetando, cuáles son los tiempos que le toca y cuáles son los tiempos que viene después de terminar una rutina. Si no, todo el mundo haría lo que quisiera a cualquier hora. Pero tú consideras hoy día que los colegios en general, no estoy hablando del Estela Segura ni ningún otro en especial, sino que los colegios en especial hoy día, ¿están atendiendo un poco a rutinizar esto en los niños para que luego tomen un hábito? ¿O hay cuestiones que hoy día habría que hincarle más el diente? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo, desde la experiencia también de que mi hijo está con clases online, el tema de los colegios, ellos realizan lo que pueden hacer en torno a las herramientas con las que cuentan, que tienen que ver con estas plataformas, internet y todo eso. O sea, yo creo que los colegios están poniéndose a tono y están haciendo lo que tienen que hacer nomás. Pero la temática de la organización rutinaria es una cuestión que se tiene que dar en este minuto más en la familia. Recordemos que si hacemos como una distinción, de acuerdo, que algunos estarán de acuerdo, tal vez algunos no, pero el colegio te enseña y en la casa te educan, ¿de acuerdo? O sea, y ahí está el complemento, pienso yo, de las temáticas del aprendizaje. Si bien el colegio también se puede tomar con el contexto que también te educan, claro, pero la temática valórica y otros aspectos más que tienen que son de carácter doméstico están absolutamente potenciados en la casa. Oye, Fernando, no, ahora buscándole, como dicen los guasos, las cinco patas al gato, ¿no será complicado también que la rutina se puede tomar como una cuestión automática, automatizar al niño, deshumanizar al niño o no? ¿Cómo lo ves tú ahí? Lo que pasa es que depende del contexto. Si nosotros le damos un contexto negativo y además hablamos sobre y le metemos a la palabra rutina, ¿de acuerdo? Por supuesto que se va a tomar como una cuestión negativa, ¿no? Ya. Algo rutinario, algo fome, algo que no da frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros observamos la necesidad de una rutina real en el niño, que hasta ahora me levanto, hasta ahora estudio, hasta ahora juego, eso es formación de hábito. Eso depende del contexto de donde miremos la palabra rutina. Oye, tú tomaste y tocaste un tema que es súper importante, la fomedad. Hay rutinas que pueden ser muy fome y que pueden ser aburridas para los chiquillos. ¿La rutina también debe ser motivadora? O ¿Cómo lo ves tú eso? La rutina tiene que ser rutina. O sea, si el niño tiene que estudiar a tal hora, a esa hora estudia. Pero motivadora, ahora, digamos, que tenga un fin. Sí, pues, o sí, no obligado, pues, digamos, que al final el niño entienda y que la cuestión es buena para él. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, el niño tiene que participar en la rutina que se le establezca. ¿Ya? Si en ese minuto tiene clase, en ese minuto tendrá que estar en clase. En ese minuto jugará, en ese minuto almorzará. Hay cosas que se pueden dar a libre elección y otras cosas que no. O sea, cuando nosotros observamos que los niños necesitan en este minuto la adquisición de conocimientos básicos, ¿de acuerdo?, que es lo que se espera en estos tiempos de pandemia, no podemos tampoco dar elección si no se quieren conectar a clase o si se quieren conectar a clase. O sea, es enseñar de que en este minuto es la hora de enseñanza, por lo tanto te tienes que conectar. ¿Y si la enseñanza es fome? Bueno, si la enseñanza es fome, veamos cómo lo puede plantear el papá, la mamá, con el niño en la casa, y también cómo el papá y la mamá le pueden plantear al colegio las dificultades que están teniendo frente a esa rutina que el colegio tiene. Ya, o sea, es importante. Eso, por supuesto que es importante, y además que no olviden de que todavía esta cosa está inestable, estamos en una crisis, entonces se están recién equiparando un poquitito los aspectos que se quieren desarrollar como clases online. Entonces, por ejemplo, lo que se ha logrado en clases online hasta esta fecha, ¿de acuerdo?, no tiene comparación con lo que se hizo el año pasado. El año pasado fue un caos. ¿Tú como apoderado, Fernando, lo has visto que ha tenido un cambio sustantivo, digamos? Sí, pues el año pasado fue un caos, ¿de acuerdo? Donde inclusive si nosotros sometiéramos a criterios de por qué los niños fueron promovidos de curso y cómo fueron los métodos de evaluación, ¿qué haría la cola, pues? ¿Por qué razón? Porque no son los mismos métodos evaluativos que se implementaron en un año de no pandemia. Entonces, los criterios que se tuvieron que evaluar fueron diferentes. Por lo tanto, el año pasado fue un año de caos. Y este año ya es un año donde está un poco más organizado, digerido, digamos. El tema, está más digerido, está más organizado, están los criterios de evaluación un poco más claros, ¿de acuerdo? Pero sigue habiendo como un poco una incógnita, pero se observa obviamente mucho más organizado este año. O sea, no hay comparación con el año pasado. Fernando, ¿y qué cómo lo ves tú? Estoy abusando un poco de tu tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú en el tema de los adultos, del papá? Por ejemplo, yo, mi experiencia, digamos, en realidad pareciera también que están aprendiendo los papás de que de repente hacen cosas, digamos, cuando el niño está conectado, en que no deberían hacerla porque están perturbando la clase. O sea, también parece que debe haber un aprendizaje de parte de los adultos, de darle tranquilidad al niño en la casa para que estudie. Por supuesto, aquí todos los adultos hemos caído en algún minuto en ese tema. Hoy día, personalmente, estaba en la clase inglés y a mí me llamaron por teléfono y estaba teniendo una diferencia con la persona que me llamó por teléfono en el ámbito laboral. Entonces, se me quedó el micrófono prendido, lamentablemente. Ya. Y me di cuenta después y ahí lo apagué. Ya, y se pide la disculpa al caso porque nadie quiere escuchar las conversaciones que tiene uno. Entonces, ahí los adultos, claro que tienen que tener la claridad de que ya hay dificultades atencionales de sentarnos frente a un computador, sobre todo los niños, ¿ya?, para poder hacer las clases. Por lo tanto, tu papá tiene que estar apoyando ahí y, chuta, lo mejor que pueda, porque tampoco le vamos a pedir a los papás que sean docentes. No, es imposible, obviamente. Entonces, hay cosas que los papás tienen que tener claro, de que el niño tiene ritmos diferentes. Oye, Fernando, en ese caso, por ejemplo, cuando tú me planteas el tema de los papás, en donde en realidad a veces hay poco cuidado en eso, que afecta al niño, ¿el niño se ve afectado con esto? O... Por supuesto, el aprendizaje se bloquea cuando nosotros vemos señales que son aversivas para un organismo. En este caso, el niño, si ve una reacción del adulto, que es una reacción un tanto agresiva, el niño tiende a bloquearse. ¿Y por qué razón? Porque tenemos un sistema autónomo que le dice a nuestro cerebro que este momento te tienes que defender. ¿Y cómo te defiendes? Paralizándote, huyendo, poniéndote rabioso, teniendo una respuesta agresiva. Entonces, eso es una respuesta netamente fisiológica. El cerebro se bloquea el aprendizaje cuando tenemos situaciones aversivas aversivas y agresivas frente a nosotros. Y lo único que piensa el cerebro en ese minuto es escapar, que termine pronto. Fernando, en ese caso, cuando tú llegas a ese tema, estamos hablando del tema de las emociones, ¿no es cierto? ¿Y qué importancia tiene el control emocional en esto, no? ¿Cómo el niño, o no sé si el niño o el adulto también le va a ayudar al niño a controlar sus emociones? Fundamentalmente parece eso para poder sobrevivir. Y además tener claro, porque mira, ahora les cuento una primicia, la verdad, que me encuentro iniciando una investigación que tiene que ver con el tema de cómo los adultos se relacionan con los niños en base a la negatividad de los papás en torno al lenguaje. ¿A qué me refiero? ¿Ya? ¿Cuántas veces los papás les dicen no a los niños durante el día y cuál es la efectividad de eso? Entonces lo que se apuesta como hipótesis, ¿de acuerdo?, es que mientras más no tú le digas a un niño, menor efectividad en esa medida de control que tú tienes frente al niño. En cambio, cuando tú lo hablas desde el positivo y reduces los no a un niño, de acuerdo, niño o niña, de cierta edad, aumenta el grado de efectividad, ¿de acuerdo? Y de la estrategia conductual que tú quieres implementar con el niño. Oye, ahí estamos hablando de la psicología positiva, ¿no? Sí, psicología positiva, y también estamos hablando de programación neurolingüística. Ah, importante es eso. En este minuto, por ejemplo, fíjate que yo te puedo contar que nosotros estamos haciendo una investigación más o menos parecida, porque nos dimos cuenta que en un colegio, en un grupo, digamos, de la enseñanza media, el 80% de las anotaciones que los niños tienen en el libro de clases son negativas. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños ahí? A los grandes ya, pues, a los de la media, digamos. Sí, pues, o sea, ¿qué mensaje le dan ahí? Una, que no pesquen las anotaciones. Segundo, que no reconocen nada bueno en ellos. Y tercero, que fallaron en torno a los métodos de control porque se siguieron portando mal. Así es un tema, oye, y ese es un tema relevante que yo lo asocio a un poquitito de lo que tú me decías con los no, porque efectivamente cuando tú estás en la ciudad y dices no pise el pasto, no haga esto, no haga acá, no bote papeles, no haga para allá, en realidad estamos viviendo la educación del no. Exactamente, y además de que, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos muy interiorizado y muy arraigado en nuestro interior la palabra no, no hagas eso, no hagas eso. Y esa palabra, te aseguro que se ha intensificado ahora en tiempos de pandemia. Y no se está tomando en consideración, bueno, no tienen por qué saber tampoco, de que nuestro cerebro no reconoce la palabra no. ¿Ah, sí? No, pues no la reconoce. El hecho de que no la reconozca es porque no produce ningún cambio conductual cuando tú dices algo a algo que no. Oye, ¿y por qué está tan entronizado eso el no? ¿Es una cuestión natural? ¿Es una cuestión social? ¿Es una cuestión cultural? ¿Qué es lo que pasó con meter tanto no a eso? Nosotros podemos ver, ahí lo podríamos ver en la cuestión evolutiva, porque decimos que no, y nosotros le subimos el volumen, le damos un aditivo, ahí estamos simplemente poniendo la pata encima frente a otro que es más pequeño, punto. Y lo hace porque yo lo digo, porque soy tu papá, punto. Porque no, y porque no nomás. Eso es muy típico, ¿de acuerdo? Ya. Entonces eso lo podemos ver desde el punto de vista evolutivo, o sea, hay una respuesta agresiva que se asocia a decir un no agresivamente para que el niño no lo haga, pero no es que le digan por qué no, es porque lo asocia a una consecuencia negativa hacia él. Que puede ser un reto, que puede ser un castigo, que puede ser un palmazo en el traste, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, estamos hablando, le digo a los auditores, estamos hablando con Fernando Miranda, un psicólogo de primera línea, que tiene que ver mucho con todo este desarrollo neurolingüístico y emocional de los chiquillos. Así que creo que estamos hablando y estamos conversando con una persona que tiene bastante experiencia en el tema y es una palabra autorizada. Por eso que, bueno, te doy las gracias, Fernando, pero para no meterte más en Honduras, ¿tú crees que nosotros, qué ves tú como positivo en esta pandemia? ¿Cuál sería la parte positiva de esta cuestión? Porque también, o sea, tiene que tener algo positivo. La parte positiva es que uno conoce más a lo suyo en este minuto. Pero ¿tú crees que pase eso, Fernando? O sea, ¿no te queda de otra? Pues, ¿por qué razón? Porque estás metido las 24 horas prácticamente con las mismas personas que antes no estabas metido las 24 horas, pues antes estabas 8 horas. 8, 12 horas máximo. Claro. Porque llegabas del trabajo, compartías con tus hijos, compartías con tu señora o con quien sea de la casa, te ibas a dormir y al otro día temprano salías a trabajar de nuevo. Claro. Entonces nosotros lo vemos desde un aspecto positivo, es que estás aprendiendo a convivir de mejor manera con los tuyos en este minuto. Y, o sea, es una oportunidad para compartir de mejor manera. A eso voy. Para algunos ha sido oportunidad, pero para otros yo creo que ha sido un suplicio, me imagino. No, pero lo que pasa es que cuando tú ves que esta situación es un suplicio, ¿qué razón tiene seguir con la misma rutina de suplicio? No tiene ninguna razón. Entonces, cuando nosotros observamos eso, que vemos una debilidad, esa debilidad, si lo vemos desde el punto de vista psicoterapéutico, las debilidades tú las puedes transformar en oportunidades. ¿Por qué razón? Porque tú reconoces la debilidad, por lo tanto, en esa debilidad tú ves una oportunidad para poder cambiar, para dar vuelta a la cara a la moneda en esto. Entonces, si esto es un suplicio, compartir con las personas que tengo en la casa, chuta, me planteo de una manera diferente. ¿Cómo tengo que relacionarme con las personas de la casa para que esto no sea un suplicio? Y trabajar con las herramientas que tengo. Porque irme de la casa tal vez no pueda. Por lo tanto, la herramienta que tengo es quedarme en la casa y cambiar la manera de cómo interactúo. O si no, ahí sí que realmente se transforma en un suplicio y se transforma en un parto para todas las personas que están en la casa. Así es. Y una cuestión tremendamente desagradable. Así es. Entonces tiene que ver con eso. Y también que la gente entienda que cuando está en esa situación, que es un suplicio, como le llaman ellos, chuta, lamentablemente nadie les va a cambiar el escenario. Es imposible. Imposible. Ellos son los únicos que pueden cambiar el escenario. ¿Y cómo lo pueden cambiar? Relacionándose de manera diferente. Oye, Fernando, pues te digo, o sea, sí, dímelo, te apuesto lo que quieran, de que en relación con lo que esa es mi área de especialidad, de que en torno a los papás con los niños aumentaron las veces que les dicen no en el día. aumentaron notoriamente, exponencialmente, porque están todo el día juntos. Pero la efectividad de la instrucción debe ser deficiente. Yo estoy apostando a eso, porque eso es lo que se está viendo. Ya. Pero tenemos que comprobarlo, por supuesto, con un estudio serio. Así es. Eso es lo que sea a primera vista, digo. Exactamente. Entonces, en base a eso, se pueden entregar pautas y se pueden entregar directrices para que los papás puedan relacionarse de mejor manera y de diferente manera, la verdad, con sus hijos. Y esta es una cuestión que no solamente ellos tienen dificultad, esto es algo que todos tenemos dificultad, todos. Oye, Fernando, tú en este minuto, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Dónde atiendes tú? Yo estoy atendiendo de manera online y también de manera presencial. Ya, ¿y dónde es eso? Para avisarle a nuestros auditores, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, atiendo a dos personas de la comuna de Puente Alto. Ya. También atiendo a personas de la comuna de La Granja, atiendo a personas de la comuna de San Joaquín y también, aunque no me lo crean, personas de la comuna de Providencia, presencialmente, que se mueven desde allá hasta Pirque. No te puedo creer. O sea, ¿también estás atendiendo en tu casa? Sí, también atiendo en mi casa porque tengo una oficina en mi casa. Y para que estén tranquilos, para cualquier persona que quiera consultar, tú puedes dejarle mi número a los que no escuchas sin ningún problema. Mándamelo nomás, dímelo. Y les doy un permiso de atención psicológica de especialidad clínica, ¿de acuerdo? Ya. Y ellos eso lo adjuntan con el permiso que pedí, que se pueden movilizar sin ningún problema en caso de que los detengan en algún control sanitario. Oye, dame el número para anotarlo. Ya, mi número es el 9. 9. 770. 76. Ya. 839. Entonces, claro, se da atención online y atención presencial. Presencial. Por supuesto que la atención presencial es con las ventanas abiertas, todo bien ventilado, ¿de acuerdo? Se toma la temperatura cuando llegan, ¿qué más? Jabón y gel, por supuesto, y mascarilla o escudo facial. Ya, o sea, con todas las precauciones había y por haber. Con todo, y si alguna de las personas antes de que vayan, yo le hago una entrevista, tenía algún problema de salud o algo así, por ejemplo, si tenía algún problema de salud, que se sientan más o menos, ¿no? No les digo que lo voy a atender presencial, o sea, lo atiendo de manera online. Ah, bien. ¿Y eso? Para recordar. Ya, oye, pucha, me gustaría, para no quitarte más tiempo, porque parece que tú tienes un paciente pronto. Ahora parto a las 5, sí. Oye, ¿qué mensaje nos darías con esto de la rutina, con esto de lograr un mejor entendimiento entre adultos y niños y no tanto no? ¿Cómo nos podrías tú dar un pequeño consejo, tú como psicólogo especialista en esta parte de la mente humana, para poder dárselo a nuestro radio escucha? A ver, primero, a todos los papás que pueden estar escuchando, tengan claro que nadie les va a enseñar a ustedes cómo tienen que criar, ¿de acuerdo? Ningún psicólogo, ni yo, ni ningún otro les va a enseñar a ustedes cómo criar, ¿de acuerdo? Porque el hecho de ser papá ya te enfrenta a la gran encrucijada de la vida, que es cómo lo voy a hacer con mis hijos. Por lo tanto, uno no quiere enseñar a criar. Ustedes lo están haciendo, y lo están haciendo de la mejor manera como lo consideran en este minuto. Pero siempre hay posibilidades de poder mejorar esos aspectos. Y para poder mejorarlos tengo que reconocer las debilidades que tengo. Si estoy transformando en una cuestión rutinaria fome, ya pues, me tengo que replantear cómo puedo mejorar esto. Pero sáquense el tema de echarse la culpa o de echarle la culpa a alguien que esto es fome. Si ustedes no se mueven, no se va a mover nadie. Nadie. Yeah. Acá los gestores del cambio son ustedes mismos, no es nadie más. No es nadie más. Por lo tanto, aquí cuando van a una consulta psicológica o ese tipo de cosas, no es que le enseñen a criar en lo absoluto, simplemente se reconocen las debilidades y se tratan de mejorar esas debilidades viendo diferentes propuestas con los recursos que los mismos papás tienen, ¿de acuerdo? Y siempre tienen recursos, siempre pueden cambiar. Hay siempre posibilidad. Hay solución, siempre, siempre. Ese es como el mensaje. Siempre. Fernando, ¿y qué pito tocas el amor en esto? ¿Cómo? ¿Qué pito toca el amor en esta cosa? Ah, el amor es fundamental, pues el amor es el motor de la vida. Pues si uno ama a los hijos, hace cualquier cosa por ellos, pues. Me parece. Y con la pareja también, pues si uno ama a alguna persona, uno por supuesto que va a cambiar, pues. Oye, ¿y es bueno enojarse en cuando, no? Sí, por supuesto, sí, esto no es Vilsipa, no es todo color de rosa. ¿Ya? No, es necesario enojarse, ¿de acuerdo? Es necesario enojarse porque tenemos que sacar un poco la rabia también que tenemos, pues. Y por supuesto que hay límites para enojarse y formas, ¿ya? ¿Ya? Tampoco se trata de que nos vamos a transformar en unos ogros todo el día, no, pero es bueno enojarse, es bueno molestarse. ¿Ya? Uno no puede pensar en que va a estar feliz todo el día. Lo que tiene que pensar es estar tranquilo todo el día. Así me parece, ¿eh? Porque si usted está tranquilo todo el día, puede tener estados de felicidad más pleno, y cuando estás triste también puedes regresar después a un aspecto de normalidad mucho mejor, mucho más rápido. O sea, así que no pensemos en estar feliz todo el día, pensemos en estar tranquilos primero. O sea que es bueno en realidad sacar la rabia y enojarse, es bueno tener de repente rabietas pero controladas, no, tiene que ser controlada porque irracionalmente es complicado. Oye Fernando, te cuento algo más trágico, tú sabes que murió una niñita hoy día acá en Puente Alto en un incendio, una niñita de 3 años. Sí, en un incendio que está acá, parece que fue por ahí, por Izaguirre hacia abajo, un incendio tremendo y que falleció una niña de 3 años de unos haitianos y una niña de 10 o 11 años está grave en el hospital Sotero del Río. En realidad es complicado. Qué lamentable. Sí, es lamentable, ¿no? Hay que darle ánimo a sus papás. Además, por supuesto, yo tengo una hija de 3 años, entonces uno empatiza con esas cosas de una manera muy muy fuerte. Qué lamentable, la verdad. Oye, Fernando, pucha que ha sido tremendamente importante... decirle a los auditores tu número telefónico es 97-70-76-839 y que tú estás atendiendo online y también estás atendiendo presencial. Le vamos a repetir el teléfono, ¿no? 97-70-76-839. ¿Está bien? Ese mismo, sí, está bien. 770-76-839. Anteponga el 9. Exactamente. Sí. Ese mismo. Oye. Sí. Pucha, que ha sido rico poder conversar contigo, Fernando, y tener una opinión de un psicólogo, porque en realidad en esto es importantísimo la opinión de expertos. Y yo no soy experto en esto, solamente pregunto nomás, porque de repente a través de la pregunta yo puedo sacar información, ¿no? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí. No, ningún problema. Gracias a ti por el espacio. Es un agrado, como siempre, hablar contigo, tanto en la radio como en la casa. Y pucha, ojalá que sea un espacio donde todos los radios escuchan ahí. Pueden aprender algo, si uno siempre tiene un granito de arena en el cual aportar. Así, oye, felicidades también porque supe que fuiste papá de la Dominga. Así que eso te trae contento también, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu emoción? Contento y preocupado. ¿Por qué preocupado? No, preocupado porque es un desafío nuevo. ¿Y con 3 se descuadra todo. ¿Y por qué voy a tener más gasto también? No, además, pues, pero bueno, donde comen dos, comen tres, pues. Ya. Como siempre. Ah, qué bueno. Oye, felicidades por tu niña. Gracias. Este programa está grabado, te lo vamos a enviar después para que tú lo puedas escuchar. Perfecto, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Listo, que te vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos. Gracias. Bueno, ha sido una entrevista con Fernando Miranda, que, bueno, dicen que es mi hijo. Es un excelente psicólogo, lo digo yo, ¿no? Usted puede tener su experiencia con él en este minuto. Si tiene algún problema, usted lo puede llamar al 97-70-76-839 y lo podrá atender online o también lo puede atender en su casa, que tiene una oficina. Y si usted es de Puente Alto o de Providencia, donde sea, usted puede pedir, le pide a Fernando un salvoconducto de atención psicológica y usted podrá llegar a su casa. Así que qué rico ha sido tener un contacto con él, ¿verdad? Porque siempre ha sido importante conocerlo. Vamos a la música, ¿le parece? están los hinchas del Albo. Y los hinchas del Albo, si tus palmas amando. Palmas arriba. Y los hinchas del Albo, si tus palmas. Palmas. Bien, pues estamos conversando de educación acá en la Radio Puente Alto. Y una de las cosas que nos quedó clara con la conversación de Fernando es el tema de las rutinas, ¿verdad? Y hay que tener claro que la rutina es importantísima, porque a través de la rutina usted va a formar el hábito. Si no hay una rutina primero, o sea, usted no puede formar hábitos sin rutina. Eso délo por sentado. Lo primero que usted tiene que hacer en su hijo o su hija es formar, tener una rutina, y esa rutina usted la va a hacer todos los días. Ya estudia a las 3 de la tarde, estudia, sacaste el cuaderno, ya, y el niño dice que al final es tanta la rutina que se va a transformar en un hábito. Y eso es lo importante, y eso es lo rico, y eso es lo fabuloso. Por otro lado, la rutina nos ayuda a administrar mejor nuestros tiempos. Porque si usted es ordenado y dice, ya voy a estudiar a las 3 hoy día, mañana estudio a las 4, después no estudio. O sea, es un caos. Por lo tanto, la rutina nos ayuda a administrar mejor nuestro tiempo. De forma disciplinada, economizando esfuerzos. Claro, porque usted economiza el esfuerzo, que no está pensando todo el día, mira, estudiaré, ¿a qué hora estudiaré? No, usted tiene una rutina. Funcionar con cierto nivel de automatismo, ¿no es cierto? Sin pensar, evita sobrecarga cognitiva. Porque estar todos los días pensando usted a qué hora estudiaré, eso es una carga cognitiva, pero cuando usted ya rutiniza el tema y sabe que a las 3 de la tarde va a caer la rutina y usted lo va a hacer. Ni siquiera pensar porque lo va a hacer, lo automatiza. Entonces evita sobrecarga cognitiva y nos ayuda a centrarnos mejor en nuestros aprendizajes y rutinas. Y eso creo que es súper importante que cada uno de nosotros como papá, bueno, yo ya pasé la etapa ya, poder hacer que los niños tengan en ese momento la rutina concreta. Usted, señora, señor, yo creo que una de las mejores formas que puede hacer es, haga el ejemplo, pues, rutinice a su hijo a una determinada hora y se va a encontrar que ese niño va a tener después un hábito de estudio tremendo. Usted ni siquiera va a tener que pelear con él, sino que él solito va a tomar a una hora determinada los libros y va a comenzar a estudiar. Eso es maravilloso, se lo doy firmado. En este sentido, ¿no es cierto?, podemos afirmar que con esa disciplina de la rutina vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar energía mental, que podemos destinar el desarrollo de habilidades. Además, no hay que olvidar que las rutinas se transforman en costumbres, algo fundamental para mantener una actividad de manera prolongada en el tiempo. O sea, usted va a formar el hábito. ¿Se da cuenta que hemos aprendido hoy día que a través de la rutina nosotros vamos a llegar al hábito? Y eso es lo que yo creo que fundamentalmente usted debe entenderlo para llegar a formar niños y niñas, digamos, que tengan esa capacidad de hábito de estudio. Porque cuando llegan a la universidad sin hábito de estudio, les aseguro que van a sufrir una enormidad. Lo primero que tienen que hacer ustedes es rutinizarlos para formar el hábito, cosa que cuando los niños ya lleguen a la educación media y luego a la superior, no tengan el problema de estudiar. Eso es importante entonces que lo vayamos teniendo presente. We'll be right back.

la choro palmita arriba. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la negra y vibe. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Y la cumbita frita y la. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto, un programa auspiciado por el Colegio Estela Segura de Puente Alto, con más de 50 años, fíjese, educando alumnos y alumnas de acá, esta comuna tan hermosa como es la comuna de Puente Alto. Les voy a contar una anécdota. Yo estoy en las redes sociales, en realidad me he hecho el ánimo de escribir, de poder contactarme con nuestros alumnos antiguos. Y anteayer me llegó una fotografía en la cual yo estoy jovencito, inclusive ya ni siquiera me reconocía yo ya. Ya me había olvidado cómo era cuando era más o menos joven, ¿no? No tan joven tampoco. Y me han mandado una carta a las chiquillas, en ella está la Tamara, ¿no? La Tamara Molina. La Tamara Molina es una de las niñas que participó en Yo Soy, que estaba, hacía el personaje de Miriam Hernández, ¿no? Y cantaba y canta muy parecido a ella. Y me llegó la foto, pues, y yo la miraba y veía a todos los chiquillos en realidad ahora tan grandes, tan hombres, tan ya haciendo su vida, que uno dice, oye, pucha, qué hermoso es poder haber dejado en el alma de esos niños una pequeña partecita de mi vida. Creo que ha sido importante, es gratificante, y lo que ellos me decían, inclusive yo les pregunté, porque me escribieron muchos de ellos y les puse ahí un mensaje, chiquillo, me gustaría saber de ustedes, ¿qué hacen? ¿Cómo están? ¿Están felices? ¿Están contentos con lo que están haciendo? ¿Están contentos con sus vidas? Y fíjese que todos, creo que unos dos o tres, me contestaron que en realidad estaban medio complicados, pero la mayoría de los niños estaban bien, o sea, ya no son niños. Uno los mira como niños, ¿no? Pero son grandes, son adultos, ya están casados, tienen hijos. Inclusive algunos de ellos están... son apoderados del colegio ahora, llegan con sus hijos al colegio nuevamente para ir replicando lo que ellos vivieron, ¿no? Y fíjese que es un gusto tremendo de poder saber cómo están los alumnos después de 20 años. Algunos de ellos los había visto, pero no tenía la visión de todos ellos. Y todos me escribieron. Entonces uno se siente súper bien, porque como les digo anteriormente, es importante sentirse parte de ese proceso tan hermoso como es la educación. Y no solo de transmitir conocimientos, sino que el hecho de poder dejar y de poder hacer una huella en el corazón de los chiquillos y en la mente de ellos también, de que la vida es importante vivirla bien. Y me da un gusto tremendo, así que les mando un saludo a todos estos chiquillos. Ya ni me acuerdo del año, pero uno de ellos me decía, profe, hace 20 años, mire cómo estamos ahora. Y ayer me mandaba una foto a la Tamara y me decía, ya estoy preparándome porque voy a salir en televisión otra vez, no sé dónde, en qué programa irá a actuar, ¿no? Pero se veía preciosa. Así que un saludo para la Tamara y a todos los chiquillos de esa promoción, que no me acuerdo el año. Pero seguramente la próxima semana vamos a conversar de eso. Y hay muchos niños que podrían, y me motivé para poder ir preguntándole a otros cursos y a otros niños qué es de sus vidas. Porque a veces uno no se da cuenta que también tiene la culpa y se siente culpable de no seguir con los chiquillos contactándose, aunque ya sean adultos, aunque ya sean profesionales y aunque estén viviendo una vida propia. Eso es una de las cuestiones que yo creo que cada día de nosotros tenemos que tener presente. Pasando a esa anécdota que yo les contaba ahora de estos chiquillos de esa promoción de hace 20 años atrás o 15, que más o menos por ahí está la cosa, quiero llegar a contarles algo a ustedes también y a reflexionar algo que tiene que ver con Howard Gardner, que es el científico autor de las teorías de las inteligencias múltiples. Porque estamos hablando ahora, ¿verdad?, de la rutina, estamos hablando de que la rutina va a formar en todos los niños el hábito. También vamos a hablar de Gardner y cómo nos decía nuestro amigo psicólogo, cómo nosotros podemos hoy día generar hábitos en los chiquillos, cómo podemos rutinizar a los chiquillos. Y fíjese lo que dice Gardner también en esto, ¿eh? Dice, una mala persona no llega nunca a ser buen profesional. Y lo dice entre comillas. O sea, es importantísimo lo que él dice. Aprender es el único antídoto contra la vejez. Voy a repetirlo para muchos. Aprender es el único antídoto contra la vejez. Y yo lo tomo cada día en Harvard, en la universidad, con mis alumnos. Es tonto clasificar a los humanos en listos y en tontos, dice Gardner, porque cada uno de nosotros es único e inclasificable. Puede vivir sin filosofía, pero peor, soy flamante honoris causa en pedagogía en la rama de la universidad. Mire lo que dice Gardner, dice que aprender es el único antídoto contra la vejez. Claro, porque en realidad cuando uno va manteniendo su cerebro activo, pareciera ser que los años no van pasando, ¿no? Y tiene que tener claro. Y agrega además, dice que ninguna persona es mejor ni peor que otra. Mire lo que dice. Ninguna persona es mejor ni peor que otra. Ni tampoco igual a otra. Lo que nos hace humanos es que cada uno de nosotros es único. Así que ríase con la neurociencia, dice, de quien diga que alguien es más listo que otro. ¿Listo para qué? Cualquier talento no es sino capacidad de adaptarse al entorno a través de la inteligencia. Por eso Gardner sostiene que hay más de una inteligencia, no solo una. Y ahí no acaba nuestra diversidad. Cada cultura y cada persona entiende esa teoría. Todas las teorías a su manera y a su misma manera, además, que varía con la edad. Cuanto más envejecemos, más difícil resulta adaptar tu vida a las nuevas ideas y menos adaptarlas cómodamente a tu modo de vivir, sin variarlo. Por eso creer, saber, envejecer es lo más importante y eso nos rejuvenece. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que en realidad se niegan a envejecer de repente? Es tanto que pareciera ser que la vejez les produce un problema tan tremendo que al final se convierte en una obsesión no ser viejo. Y tenemos que envejecer con dignidad, que es muy importante. Si nosotros envejecemos con dignidad, en definitiva vamos a tener presente que desde esa perspectiva no nos vamos a encontrar con problemas psicológicos, ni neurológicos, ni nada, sino que vamos a ir aceptando ese ritmo de la vida, que es tan importante entenderlo, que la vejez es parte de la vida. Y por lo tanto, creo que eso es lo que Gardner nos dice. El antídoto contra la vejez es el aprendizaje. Si usted aprende, cada día se va a poner más o menos viejo, va a ser un poco más joven en todo lo que usted va a hacer, aunque el cuerpo envejezca, pero la mente no. Así que vamos todos a aprender. De esa manera nos ponemos el hábito, como hablábamos delante, el hábito, ¿verdad?, de poder entender que nosotros viejos también podemos todos los días rutinizar nuestra vejez y hacer algo positivo. No sentarnos solamente en la placita para darle comida a las palomas, sino que hacer algo positivo. Yo creo que los viejos tenemos mucho que hacer y mucho que decir hoy día al mundo. De pies a cabeza, es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa, y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo, hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. conozco y sin duda alguna cuánto me gusta. Bien, pues, estimados amigos, continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto. Programa auspiciado por el Colegio Estela Segura de Puente Alto, que tiene por finalidad, como siempre lo digo, que ustedes sepan también lo que se hace a través de la educación. No somos profesionales del micrófono, pero sí estamos tratando de compartir lo que nosotros hacemos, lo que sabemos con ustedes, para que conozcan en realidad lo que en un colegio se hace. Y por eso que estamos hablando ahora. Y hemos hablado de tantas cosas en realidad que son sí importantes para el desarrollo de las personas y especialmente de los niños en los cuales nosotros trabajamos. Y esa importancia es tan fundamental porque desde esa perspectiva nosotros vamos a lograr ser buenos o malos profesionales el día de mañana. Hablábamos recién con Fernando, con un psicólogo, en donde él nos decía lo importante que es el tema del hábito de estudio, la rutinización de los temas, ¿verdad? Lo importante que es hoy día no estar trabajando ni diciéndole a los niños no, todo no. En realidad no podemos hacer un aprendizaje del no, porque al final eso se transforma en una situación compleja cuando el niño ya deja de ser niño, pasa a ser adolescente y luego pasa a la adultez. Son temas que son súper relevantes, que hoy día están muy en boga. Sobre todo lo que también nos dice Gardner, que hoy día no podemos decir nosotros hay personas tontas. No hay personas tontas. Hoy día tenemos la capacidad de entender que somos únicos. Por lo tanto, yo no me puedo comparar con otro. Por eso cuando dice, oye, este niño es tonto, no sé, por tonto, porque siempre tenemos que comparar, tiene que haber un parámetro de comparación. Cuando una persona de forma despectiva y en forma soez, grosera, dice, no, este niño es tonto, no lo puede decir porque no hay comparación para la tontera, porque somos únicos e irrepetibles. Esa es una idea que en definitiva, fíjese que la está madurando, la está entronizando Gardner, ¿verdad?, con sus inteligencias múltiples. Y ahora no es solamente inteligente el que sabe matemáticas, sino que también una persona que puede ser muy inteligente, muy buena en manualidades. Por lo tanto, no hay posibilidades, y eso creo que es importante entenderlo, no hay personas tontas, no hay niños tontos, porque no hay comparación para medir eso. Yo puedo medir una mesa, esta mesa es más larga que la otra porque hay una comparación, tengo el metro de comparación, porque hay miles de mesas, pero no hay miles de personas iguales. Cada uno, y esa es la gracia de la vida, ¿no? Es la gracia importante de la vida. Tenemos que entender que no somos iguales. Nadie es igual, ni siquiera un clon todavía. Porque en definitiva, el hecho de vivir una vida única e irrepetible, eso es lo que nos hace humanos. Si no, seríamos simplemente seríamos... A ver, ¿cómo le podría decir yo? No sé si máquinas, ¿no? Y eso creo que no está dentro de nuestros parámetros concretos. Por lo tanto, el hecho de poder decir que alguien tiene este o cual cosa, no se puede, porque somos humanos y somos, creo que es importante entenderlo desde esa perspectiva. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo. En el programa Conversando Educación, y hemos conversado tanto con tantas personas hoy día, y que se hace necesario que tengamos la voz de un experto en todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica de nuestro colegio, el Colegio Estela Segura. Y él es don Patricio Sotelo, él es el que nos hace todo el soporte técnico del colegio, y que estamos todos los días cuando nos falla algo, oiga, ¿dónde está el tío Pato? Y vamos a buscar al tío Pato, y el tío Pato nos soluciona los problemas técnicos del colegio. Buenas tardes, tío Pato, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, tío Fernando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes también a toda la gente que nos está viendo y que se interesa por su programa, pues, tío Fernando. Oiga, don Patricio, cuénteme, ¿cómo está el tema del tema técnico en el colegio? ¿Cómo lo evalúa usted? Ah, bien, buena pregunta. Bueno, voy a hablar yo en general, no tan solamente del colegio, ¿cierto? Porque en realidad todos los colegios tuvieron un cambio sumamente importante en cuanto al funcionamiento de la parte tecnológica. Fue un cambio muy rápido, tío Fernando, en el cual tuvimos que subirnos al carro y modernizar, digamos, todo lo que eran las plataformas digitales, que, por supuesto, muchos técnicos, muchos ingenieros, mucha gente que trabaja en soporte informático no estaban preparados para este cambio, que fue sumamente rápido. Y hubo que capacitarnos y montar todo, digamos, sumamente rápido lo que eran las clases online. Bueno, y al menos en el colegio Estela Segura ha funcionado. funcionado, digamos, bastante bien el sistema. Hablando de números, entre un 95 y un 98% de efectividad. O sea, estamos lo perfectamente otro, bien. Yo diría que sí, tío Fernando. También hay bastante buenos comentarios de los apoderados del colegio. Y eso nos hace, digamos, seguir trabajando con más ganas, bueno, y estar bastante contentos con el funcionamiento de las clases online, al menos en el colegio que yo represento. Oye, don Pato, pero ha sido difícil en realidad, por ejemplo, yo creo que para usted ha sido súper difícil, pero también creo que ha sido difícil para los profes, pues, porque no estábamos acostumbrados a tener este tipo de tecnología. Yo sé que a usted le ha costado meternos en la cabeza un montón de cuestiones, pues, don Pato, ¿o no? La verdad, tío Fernando, es que tanto como para la área técnica, ¿cierto? Que somos los informáticos, ya era todo un desafío. Y ahora también viene la parte de los profesores, que también ha sido un cambio, digamos, sumamente fuerte y rápido. Esto no fue, digamos, que dijimos nosotros, ¿sabes qué? Vamos a preparar el cuerpo docente con tiempo. No, no. Esto se nos vino encima y hubo que hacerlo súper rápido. Bueno, y ha sido un desafío también para el cuerpo docente, pero que se ha logrado, digamos, subirlo al carro del cambio tecnológico que esto supuso. Lo otro importante también, que no hay que olvidar, no hay que dejar nunca de lado, también el tema de las casas, donde están los apoderados, ¿ya? Que también ellos les ha tocado, digamos, una parte muy, muy difícil, tío Fernando. Por ejemplo, hablando de la experiencia propia, yo también tengo hijos, también tengo señora, tengo una casa. Mi señora, yo la veo que ella está en clase con los dos niños, o sea, está con el más chiquitito de 5 años, con Don Agustín, que tiene 15 años, y también el peso de los cambios tecnológicos y del tipo de educación, también, también gran parte los apoderados que están en las casas, tío Fernando, eso también hay que destacarlo ahí, porque también fue un cambio súper fuerte para los apoderados, bueno, y para los alumnos también, ¿cierto? Claro, fue un cambio realmente drástico, ¿no? Y que en realidad nos tuvimos que acostumbrar, y sobre todo en las casas, pues, don Pato, que a veces no estábamos acostumbrados y estábamos acostumbrados a gritar, a reírnos, a ver tele fuerte, y tenemos que darle un espacio a los chiquillos para que estudien. Y ese también ha sido un tema, ¿no? Y los chiquillos, fíjese que han funcionado bien porque han sido ya bastante respetuosos en apagar los micrófonos y solamente encenderlo cuando les toca hablar. Justamente, fue todo un desafío. Ahora ya, digamos, la comunidad escolar en general ya maneja la tecnología, las clases, cómo tiene que estar el niño, digamos, cuando está en clase online, las famosas clases online, y ya, digamos, se hace más amigable el tema. Pero al principio, tío Fernando, fue un poquito confuso. Claro. Pero ya los niños ya se adaptaron y se subieron a este carro de cambio tecnológico. Y para usted, don Pato, también fue complicado, yo creo, porque nunca se había encontrado usted como técnico en esta materia en un colegio siendo el soporte total de esta cuestión, porque yo creo que no es fácil para usted que lo llame un profe, oiga, don Pato, tengo problema en el computador y el oso lo está esperando. Entonces usted tiene que multiplicarse pues no sé, por 22 hay, porque en realidad cada uno de nosotros va a tener una dificultad en un momento determinado. ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿No se estresa con esa cuestión? Bueno, la verdad es que sí, tío Fernando, pero yo pienso y lo afirmo, que la gente que trabajamos, digamos, dentro del área de la educación, cualquiera que esté dentro, yo creo que tenemos un don y que nos gusta lo que hacemos, tío Fernando, bueno, y eso nos da fuerza para seguir, mejorar, y hacerlo lo mejor posible y con alto cariño, porque se nota que en el colegio, por ejemplo, todas las cosas se hacen con alto cariño, con interés. Entonces debo asumir que también por eso hay un equipo, digamos, bastante sólido y exitoso, sin pecar de soberbio, ¿no? De soberbio, justamente. Yo creo que ha sido, usted se imaginó, don Patricio, en su vida y que iba a llegar a un colegio y que iba a ser parte de la pedagogía, porque hoy día tenemos que entender una cosa, que la pedagogía, el hecho de la enseñanza, no es solamente, ni le compete solamente a los profes, sino que es todo un equipo. O sea, yo creo que usted se siente dentro del equipo. Siempre, porque así me lo hacen sentir, la verdad, las cosas. Ya. Por ejemplo, en el colegio ya se nota que hay un equipo, que somos un equipo de trabajo y que todos los temas se ven justamente en un equipo de trabajo. Lo cual es bueno, porque en el fondo se logran mucho más cosas trabajando en equipo que trabajando en forma individual. Es la experiencia que yo tengo, al menos. En realidad nosotros ahora estamos trabajando en el colegio en una formación colaborativa, estamos colaborando todos. Todos estamos en el mismo nivel, obviamente unos saben más, otros saben menos, pero en realidad estamos colaborando. Y eso creo que ha sido maravilloso y ha sido fundamental para el desarrollo de la educación en nuestro colegio, ¿no, Patricio? Yo lo veo así. Lo veo así. Y veo de que trabajar también en un tipo de colegio de alta exigencia, tío Fernando, tampoco es fácil. Yo veo de que el colegio, digamos, tiene exigencia, nos saca el trote, y eso también ha hecho de que todos los funcionarios que somos parte del colegio, digamos, demos toda nuestra mayor capacidad, porque se nos exige, digamos, así. Así es. Pucha, don Pato, yo le agradezco muchísimo, porque los auditores también tienen que saber que no solamente el profe está en el colegio, sino que también hay un técnico que nos está dando el soporte de esta cuestión, porque si no, no seríamos capaces de salir al aire como estamos saliendo al aire. Así que ha sido muy importante el que usted le pueda hablar a nuestro oyente el tema de la computación, el tema del soporte, etcétera, don Patricio. No sé, pues le dejo los micrófonos abiertos para que usted pueda darle un saludo y una despedida, y le agradezco muchísimo esta pequeña entrevista. Encantado, tío Fernando. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias también al colegio por la oportunidad que me ha dado de poder trabajar en el área de la educación. Lo cual a mí me gusta en el fondo y me reconforta día a día. A los auditores ahí, un saludo de esperanza, de fuerza, que vamos a salir adelante. Bueno, y a los alumnos también, pues. Un saludo de esperanza, que todo va a andar bien y que vamos a salir bien. Eso les puedo decir, por lo menos yo en mi pequeño grano de arena. Ya estamos, un pato. Muchas gracias y saludos. Que le vaya bien y vaya tranquilo, que nos va a ir bien a todos. Muchas gracias, don Patricio. Listo, don Fernando. Saludos. Sí, muchas gracias. Ya, gracias a usted, pues. Bueno, estuvimos con don Patricio, que el que nos hace el soporte técnico en nuestro colegio y que en realidad lo molestamos todos los días y a cada rato diciéndole, ya, pues, don Pato, nos falta tal cosa. Entonces, en definitiva, es la piedra de tope que tenemos, ¿eh? Por eso que de repente le preguntaba yo, oiga, ustedes se tienen que dividir porque son 23 salas, 22 salas. Entonces, ¿cómo lo hace? Estamos todos complicados y todos de repente llamando a un pato porque no queremos perder ni un segundo porque son pocos los tiempos de las clases. Bueno, ustedes están conociendo una realidad, ¿verdad?, que se está dando en los colegios y no solamente en el Tela Segura, sino que también yo creo que en muchos otros colegios. Vamos a la música. Bien, estimados amigos, estamos casi llegando a la final de nuestro programa, pero nos faltaba algo, nos faltaba algo que era importante poder compartirlo con ustedes, y era el tema de un gran filósofo chileno, que es Gastón Sublet, en donde él plantea cosas que son importantes, que hoy día nosotros podríamos también tomarlas como una bandera de lucha, ¿no? En una entrevista, Sublet dice que esto que está pasando acá en Chile no es una tarea muy fácil, es una tarea complicada, es una tarea que en definitiva tenemos que asumirlas todos como chilenos. Él tiene 94 años, él es un escritor, es filósofo, musicólogo, escritor chileno, ha perdido el sentido del oído, por lo que prefiere no atender el teléfono, obviamente uno no puede atenderlo. Tampoco tiene computador ni correo electrónico, y todo lo que escribe lo hace con una máquina de los años 80, incluido la respuesta de una entrevista que le hicieron a don Gastón Sublet. Además vive alejado del mundo en una quinta en la pequeña localidad de Limache, en la región de Valparaíso, acá en Chile. ¿Qué dice él? Sublet no pierde la lucidez, tampoco su increíble capacidad de analizar la sociedad actual con una agudeza que lo ha llevado a ser reconocido como un importante referente intelectual a nivel latinoamericano y americano. Importantísimo. De repente nosotros no tenemos idea que hay personajes tan importantes hoy día aquí en Chile que nos hacen a veces hasta despreciarlos, ¿no? No reconocemos la validez de esta persona. En una entrevista realizada hace unas semanas, Sublet desmenuza las consecuencias del crecimiento ilimitado en el mundo, sobre todo las injusticias perpetradas por la élite política y económica, la falta de solidaridad y respeto por la humanidad y las consecuencias del avance de la tecnología en la mente humana, entre muchas de las otras cosas que plantea. Dice que en Chile ha habido un fuerte debate respecto al individualismo y la falta de solidaridad en la pandemia. Se dice que a nadie le importa mucho lo que le pasa al otro. Y eso es verdad, porque en realidad nos hemos encontrado con situaciones bastante complejas hoy día, sobre todo en este mundo actual. ¿Cree que el coronavirus ha desmenuzado las fracturas de la sociedad moderna de este país? Le pregunta el periodista. Él dice, creo que la pandemia, al igual que una guerra, tiene el poder de extraer lo mejor y lo peor de los individuos. fíjese lo que dice, extraer lo peor y lo mejor de los individuos. El espiral de la violencia delictiva, dice, los femicidios que se multiplican, los asesinatos de niñas y niños y hasta la amenaza de muerte de algunos de sus vecinos, solo por el hecho de haber contraído el mal del coronavirus. Las fiestas clandestinas de quienes no les importa contagiarse sin pensar que ellos pueden contaminar a otros. El pillaje a todo nivel de vehículos de transporte, de centros comerciales, los asaltos hasta en las calles céntricas de la ciudad. Los atentados incendiarios, los enfrentamientos entre bandas y los narcotraficantes que hoy día hacen nata. Las balaceras que se dan en las poblaciones marginales son tremendas. Entonces este gran pensador chileno nos hace también un clic, decir qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cómo podemos mejorar esto. En definitiva, es un gran mensaje que cada uno de nosotros tiene que ir reflexionándolo y viendo en este tema tan importante como es cómo podemos enfrentar el futuro que se nos viene, porque no es un futuro muy promisorio a corto plazo. Vamos a tener que nuevamente empezar de nuevo en muchas cosas. Este país tiene que hacer hartas cosas, ¿verdad?, que van a ser necesario comenzarlas de nuevo. Y dice que esto lleva a la falta de la solidaridad, al individualismo imperante. El hombre interior es la parte más elevada de nuestro ser consciente. Por así llamarlo, es el núcleo de la conciencia. Nosotros tenemos el núcleo de nuestra conciencia en el ser único. Al igual como nos decía Gardner, que en realidad no podemos catalogar de tonto a una persona porque somos únicos e irrepetibles, también Suble nos dice que en realidad la violencia y el hecho de hoy día de mirarnos con poca solidaridad, con poco sentido humano, hace también que podamos actuar en forma diferenciada. Bueno, estimados amigos, estamos llegando casi al final del programa. Hay una cosa que sí es importante dejar en claro hoy día. Primero, no se olvide que Chile va a vivir una tremenda fiesta cívica. Yo digo fiesta porque en realidad cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de elegir, va a tener la posibilidad de votar en forma informada, consciente, única, sin presiones. Eso es lo más importante. Creo que el llamado es para que todos y todas puedan asistir a emitir su sufragio. Las condiciones de seguridad están dadas. Van a haber en todos los locales de votación mascarillas, seguramente por si alguien la perdió. Van a haber lápices, hay que llevar un lápiz de pasta azul. Cloro, hay gel, hay alcohol gel, hay de todo en los locales de votación. Entonces, yo creo que la seguridad hoy día está totalmente hecha. Por lo tanto, vaya a votar. Es importante, porque su voto es importante. Lo que usted diga es importante para formar un país que, en definitiva, lo vamos a tener que levantar de nuevo por esto de la pandemia. Y aparte de esto, tenemos que darnos el tiempo para escribir una nueva constitución. Una constitución que nos acoja a todos, a ricos y pobres, a educados y no tan educados, a todos los chilenos y chilenas y también extranjeros que habitan en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante que usted asista a este evento cívico tan importante que tiene un país y que nosotros hasta el momento hemos sido ejemplo en Latinoamérica. Bien, pues estamos casi poniendo fin a nuestro programa con una música excelente, ¿no? Es una música que puede a usted relajar su espíritu, relajar su alma y pensar que en definitiva una de las cosas más importantes hoy día es tener conciencia de que nuestro semejante es igual a mí. Como decía Maturana, no olvidar que el otro debe ser semejante a mí y que yo debo mirar al otro como un legítimo otro o legítima otra. Ese es el mensaje hoy día de nuestro programa. Y contarles, ¿verdad?, todo lo que estábamos haciendo en nuestro colegio, decirles también y recordarles que nuestro colegio está siendo sede de tomar los exámenes de PCR de la comunidad, y lo está haciendo una vez al mes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos atendiendo a 120 personas. Eso se va a hacer todos los meses. Se hizo ayer. Hemos hecho dos eventos ya. Ayer fue el segundo. En un mes más se espera que tengamos otro, y eso está abierto para toda la comunidad. Toda la comunidad puede ir a nuestro colegio y puede tomarse el PCR. Segunda cosa importante decirles que nosotros estamos funcionando online en forma muy concreta. Acabamos de tener una pequeña entrevista con nuestro soporte técnico, que es don Patricio, que en definitiva nos está llevando el peso de todo esto, porque en realidad es muy complejo poder transmitir. Imagínense ustedes 22 salas transmitiendo simultáneamente y recibiendo simultáneamente. O sea, es bien complicado, no es fácil. A veces uno es complicado, imagínense 22. Entonces, lo que está haciendo don Pato es tremendamente importante. También hemos contado con la cooperación de muchas personas que nos han ido a dar charlas acerca de cómo nosotros debemos cuidarnos. El cuidado fundamental que cada uno de nosotros debe tener en este proceso tan único que estamos teniendo aquí en este país, como es el tema del coronavirus. El mensaje de nuestro colegio, estimados auditores, es, primero, paciencia, esto va a pasar. Segundo, que sí nos va a esperar un futuro mejor, de eso estamos seguros. Que sí vamos a tener la posibilidad de reencontrarnos como hermanos entre todos y saludarnos en la plaza pública de Puente Alto y poder decirnos, oye, qué rico, esto ha pasado. Pero que también esto que pasó nos deje una experiencia, pues, y una experiencia de vida, una experiencia en la cual cada uno de nosotros pueda atesorar.